Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 22 de agosto. 22 de agosto que sigue golpeando en nuestros recuerdos, en nuestras emociones, en nuestras tristezas. 44 años de la llamada masacre de Trelew. Masacre de Trelew que no fue la única, desde ya, ni siquiera la última, pero fue una masacre que marcó de una manera indeleble aquello que aquel sueño, pero no sueño en el sentido de estar dormidos, sino esos sueños despiertos, que era el sueño de la patria socialista. Creo que la masacre de Trelew fue una masacre que clausura de una manera brutal ese sueño, esa profecía, esa corajuda persistencia en darle a la Argentina la posibilidad de liberar, de liberarse del Frente Obrero Estudiantil, de los obreros pensados como clase y no solamente como movimiento obrero organizado, donde confluyeron ya desde el Cordobazo sectores obreros, estudiantiles, y bueno, la masacre de Trelew fue una forma realmente de clausurar, y yo creo que para siempre, eso que en algún momento en la Argentina parecía posible, lo que se ha denominado tocar el cielo con las manos. No lo pudimos tocar, las manos cayeron en el peor de los infiernos, que fue la dictadura cívico-militar continuada y en algunos casos profundizada con esto que llamamos la democracia. Democracia que tiene más de forma que de fondo. Y realmente en estos momentos donde por el voto del soberano tenemos un gobierno francamente derecha, realmente sería importante, lo he escrito ya varias veces, que nos pensemos en qué hicimos nosotros, nosotras, para llegar a esto. Evidentemente, ¿qué les podríamos decir a los mártires de Trelew? En relación a que 44 años después de su martirologio nosotros estamos apenas disputando tarifas de gas y de luz. Vamos a empezar con estos sueños posibles, un programa que lo hemos pensado no solamente desde el recuerdo de los mártires de Trelew, sino también esta cotidianeidad de mártires que son nada más y nada menos que la vida cotidiana. Por eso hemos titulado las primeras entrevistas como Democracia y Dictadura. Los tarifazos son la continuación del terrorismo de Estado por otros medios. Y me gustaría ya pasar a la primera entrevista. Hola. Hola, Marcelo Ramal, ¿estás ahí? Sí, perfectamente, Alfredo. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte aquí con Irene Antinori y muy contento de podernos habernos comunicado. Programa, no sé si lo llegaste a escuchar, Democracia y Dictadura, los tarifazos son la continuación del terrorismo de Estado por otros medios. Hay muchos otros medios, por supuesto, de continuación del terrorismo de Estado, pero me gustaría una reflexión tuya, que te he escuchado a veces te dejan decirla, a veces no del todo, pero esta necesidad de empezar la crítica del macrismo, no desde el macrismo solamente, sino desde, por lo menos desde la década ganada. ¿Qué continuidad encontrás vos entre el kirchnerismo y el macrismo? Bueno, si vamos a hablar del tema de los tarifazos, que puede ser un buen hilo conductor, yo te diría que el kirchnerismo rescató de todo el periodo anterior a lo que fueron dos pilares económicos del menemismo y me animaría a decir de la dictadura militar también. Y me refiero a la deuda externa y a las privatizaciones. Estos dos grandes pilares del régimen político y económico de Argentina se vinieron abajo en el 2001, cuando la Argentina declaró el default y cuando, bueno, las compañías privatizadas que tenían sus precios dolarizados ya no podían funcionar en esas condiciones. Entonces, ¿qué fue el kirchnerismo? El kirchnerismo fue el rescate de esos dos grandes pilares. Por un lado, pagó deuda externa como ningún otro gobierno, utilizando los excedentes comerciables internacionales, utilizando los recursos públicos, es decir, sustituyó deuda externa por deuda interna con el Banco Central, con el ANSES. Bueno, y del otro lado, y este es el tema que hoy nos importa, rescató las privatizaciones. Los dueños privados de YPF, que se habían quedado con la compañía en los años del menemismo, continuaron, nada menos que hasta el año 2010, y el kirchnerismo solo se deshizo de ellos, me refiero a Repsol, cuando ya habían dejado exhaustas las reservas de hidrocarburos en la Argentina. Incluso durante ese periodo, Repsol contó con la complicidad de un empresario kirchnerista, que fue Eskenazi, colocado en YPF por el propio Kirchner. Bueno, en esos años, efectivamente, tuvimos un verdadero vaciamiento energético, y cuando el gobierno saca a Repsol de YPF y la, digamos, reestatiza o la pseudoestatiza, porque su 49% sigue siendo privada, el gobierno inicia el camino que hoy estamos recorriendo. ¿Por qué? Porque el primer tarifazo lo aplicaron Kicillof y Gallucho, cuando primero tomaron el control de YPF y luego anudaron ese acuerdo estratégico con Chevron. No nos olvidemos, Alfredo, que durante los dos años posteriores a la reestatización de YPF, las naftas subieron un 90% de su precio. Ese fue el primer tarifazo, el tarifazo en las naftas. Y luego a los productores de gas se les comenzó a pagar un precio absolutamente abusivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahora? ¿Qué es lo que ocurre ahora? El gobierno simplemente... ¿Me escuchan, no? Sí, perfectamente. Sí. El gobierno simplemente transfirió el costo de estos sobreprecios al usuario a través de sus boletas. Pero este régimen, que hoy es presentado como el reemplazo de subsidios sociales por aumento de tarifas, en realidad es el cambio de un sistema de subsidios a los grandes productores de gas y petróleo, a los cuales se les ha pagado y se les está pagando por encima del precio internacional, ahora a costa de los consumidores. Ahora, Marcelo, una pregunta que rebota todo el tiempo. El destino de los subsidios pagados durante 10 años a las empresas es otra ruta del dinero, no hay manera de investigar eso. Por supuesto que debería ser investigado, pero ocurrió en la energía lo que ocurrió en el transporte con el grupo Siciliano. El grupo Siciliano en el transporte utilizó los subsidios para iniciar un proceso fabuloso de concentración del transporte. Compró todas las líneas de colectivos de la zona oeste. En la energía pasa algo muy parecido. Las grandes distribuidoras de energía, como Edenor y Edesur, utilizaron los fondos de los subsidios para financiar un proceso de concentración, compraron distribuidoras de energía en el interior. Edenor compró Transener. Y hace poco, ya con el conocido Mr. Lewis, amigo de Macri, como accionista del grupo controlante de Edenor, bueno, compraron los activos de Petrobras en la Argentina. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Los subsidios fueron desviados. Entonces, en vez de investigar ese desfalco y establecer la verdadera condición energética de la Argentina, el gobierno le traspasa esa herencia, valga la palabra, ¿no es cierto?, tan usada, al conjunto de los trabajadores y usuarios de la Argentina. En caso de que hubiera ganado Scioli, yo una vez pensé, desde mi horizonte pequeño, porque no soy economista, pero que si hubiera ganado Scioli, quizás hubiera habido un nuevo Rodrigazo, ¿no? Es decir, por ahí hubiera aguantado 6 meses, 7 meses, pero que la situación igual de emisión monetaria hubiera hecho explotar el sistema. Ya sé que es una mezcla de futurología, ciencia ficción, pero creo que es importante porque esta idea de que el kirchnerismo era lo bueno y ahora estamos con lo malo, me parece que ya está calando muy profundamente, ¿no? Bueno, por eso insistí, para no hacer especulaciones, digamos simplemente lo siguiente: el primer tarifazo lo aplicó Kicillof cuando aumentó los precios del gas en Boca de Pozo y luego aumentó las naftas. Entonces, ¿qué pasó? Durante 2 años ese tarifazo lo mantuvieron oculto a través de subsidios que salían del presupuesto, de los ingresos fiscales. Los pagábamos igual a través de los impuestos. Lo que hizo Macri fue trasladar esa carga directamente a la tarifa. Pero no hace falta que nos pongamos a pensar qué hubiera hecho Scioli. No hace falta pensar en eso, sino que es suficiente con tener en cuenta lo que hizo Kicillof 2 años antes. Pero vos pensás que gran parte de la militancia o de la gente que se opone a Macri genuinamente, ¿no? ¿Recuerda esto que vos señalás, que es probablemente parte del patrimonio político nuestro? Probablemente no, pero vos, por tu profesión, sabés muy bien que hay cosas que no se ven porque no se quieren ver. Entonces uno necesita negar el pasado para no emanciparse políticamente. ¿No es cierto? Sí. Como cuando se idealiza la imagen del padre y se mantiene, ¿no es cierto?, una atadura que debería ser superada. Bueno, acá ocurre esto. El que no ve esto es porque no lo quiere ver y quiere pensar que, bueno, ahora, la lucha contra el macrismo y la oposición política al macrismo desde el lado popular tiene que transitar necesariamente el carril de los que nos gobernaron hasta diciembre. Bueno, pero me temo, acepto lo que vos hablás de la idealización, ¿no? Nos podría llevar años en entenderlo en su profundidad, pero me temo que frente a los errores ya groseros, inclusive como de la forma de hablar, ¿no? ya como que hice una caricatura, este proceso, digamos, de resignificación, ¿no?, del gobierno de Cristina, todo esto realmente puede llevar a un, no, no puede llevar a un pantano absoluto, ¿no? Nos hundimos de una manera, nos hundimos de otra. Sin duda, estoy completamente convencido de eso, y por eso, pensando en la izquierda, yo creo que es muy importante que la izquierda no practique el kirchnerismo tardío. Imagínate, hemos luchado 10 años contra quienes nos gobernaron, contra Aníbal Fernández, contra las represiones que sufrimos, contra las patotas sindicales aliadas al gobierno, y ahora, ¿no es cierto?, seríamos kirchneristas nostálgicos. No, no puede ser, no puede ser. La izquierda ahora tiene que asumir su lugar de opositora al gobierno, defendiendo una muy fuerte delimitación del kirchnerismo. Ese es nuestro punto de vista. No, no, no, yo lo conozco y lo comparto, sobre todo desde el punto de vista político y cultural, ¿no? Porque realmente creo que el retroceso en lo que puede ser la, no digamos revolucionaria, pero por lo menos que las luchas dependan de los directamente desinteresados. Hay un mesianismo presente en la figura de Cristina que realmente a mí me preocupa, ¿no? Sí, por supuesto. Considerarla como la única jefa del movimiento popular y cosas por el estilo, ¿no? En relación a otra cuestión que también me atormenta, de todas las que me atormentan, hoy es 44 años de la masacre de Trelew, ¿no? ¿Cuánta Así es. sangre pensás que ha sido negociada para que hoy tengamos a Macri? Bueno, es una pregunta terrible, realmente, pero creo que indudablemente, yo creo que lo de la sangre negociada tal vez no se aplique tanto directamente a este gobierno, pero sí a los que, practicando un falso progresismo, un falso izquierdismo, decían que reivindicaban a los mártires de Trelew, a los de la dictadura, mientras negociaban con Chevron. Ahora, todo eso nos llevó a Macri, indudablemente. Exactamente. Ahora, es cierto lo que decís, o por lo menos yo lo comparto, que hay un sector de la izquierda, incluso de la izquierda clasista, ¿no? No, no, no voy a Así dar es. nombres, pero Bueno, nosotros tenemos polémicas en el Frente de Izquierda por esto. Le hemos sí. mandado hoy una carta a nuestros compañeros del Frente de Izquierda planteando que, bueno, tenemos que tomar iniciativas políticas, pero que hay que demarcarse del kirchnerismo. No podemos aparecer confundidos en acciones que en nombre de los derechos humanos o de cuestiones por el estilo parece que le estamos lavando la cara a Vudú o a Aníbal Fernández. Por supuesto hay que luchar por los derechos que hoy están amenazados. Eso sí, y con cualquiera que quiera luchar por ellos. Otra cosa es terminar yendo de furgón de cola de los que no quieren restaurar ningún derecho, sino que levantan la consigna, volveremos. Bueno, pero debe ser que la estrategia del Partido Comunista habrá sido viralizada, porque esa era la estrategia, ser furgón Claro. de cola del kirchnerismo. Totalmente, totalmente. Y eso, bueno, lógicamente el problema se agrava ahora porque están en la oposición, es decir, el kirchnerismo está en la oposición. Entonces ahora es gratis hacer demagogia, hablar del ajuste y todo más. Pero ojo, ¿cuál es el ajuste más salvaje del país? El que se está aplicando en Santa Cruz por parte de la gobernadora Alicia Kirchner. Pregúntenle a los maestros o a los estatales de Santa Cruz qué opinan. Esto es muy claro. Sí, vos decís que es claro, y yo te digo, me da una sensación hasta de ternura, pero en realidad, claro y claro, no está dentro de lo que yo llamo el alucinatorio social y político, ¿no? Digamos, está claro, pero sin embargo, aparece la foto de Alicia ahí por fuera y no está incluida dentro de la cosmovisión política, ¿no? Está como que es una cosa aparte, como que no tiene nada que ver. Yo creo que realmente algo muy delicado nos está pasando, Eso sí. porque realmente esta idea de que hay que hacer antimacrismo, como si Macri hubiera empezado cuando ganó, y en realidad ese es el final de la historia, no el principio, porque en realidad cuando Macri gana, bueno, yo escribí un trabajo que se llama El macrismo, etapa superior del kirchnerismo, ¿no? O sea que en Claro, realidad lo pensé siempre. Pero ahí ¿cómo está. se desarma esto? Explícame, No, yo creo que decilo, hay que por hacer una favor. fuerte explicación, hay que hacer una fuerte explicación y creo que la izquierda y particularmente el Frente Izquierda tienen una gran misión por delante porque haber luchado con tanta intensidad en los años del kirchnerismo nos daría la autoridad para poder ejercer esa clarificación. Pero bueno, eso es un desafío. Alfredo, te tengo que dejar porque estoy hablando con vos desde un pasillo de la TV pública donde me están Bueno, haciendo señas porque tengo que entrar ahora a un debate sobre el tarifazo. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, y en alguna oportunidad también podemos acercarnos. Te volvemos a llamar, o me acerco allá a la radio. Llamamos nosotros primero. Un abrazo grande. Abrazo. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Regresaré y le diré a la vida: he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. Este a oeste levantaré la frente. Continuamos con nuestros sueños posibles. Vamos a retomar un tema que ya abrimos la semana pasada. No me olvido de Victoria Aguirre. Al contrario, ya durante dos programas nos referimos a esa situación. Bueno, Belén fue liberada, Victoria Aguirre sigue esperando el comienzo del juicio. Tenemos audios de Victoria que vamos a pasar en próximos programas. Pero nos quedó profundizar el tema de una organización muy querida para muchos, para mí también, que es Compadres del Horizonte. Y queríamos hablar con Lucía Conde, que es con la que me conecté inicialmente. Elena Reta también fue la que primera me advirtió de esta situación. La semana pasada no pudimos hacerlo, así que estamos esperando la comunicación con Lucía de Compadres del Horizonte. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Del mundo por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Continuamos con nuestros sueños posibles. Y bueno, la entrevista con Marcelo, que de todas maneras me parece que más allá de un final un poco abrupto, pero fue muy interesante. Y realmente, bueno, yo recordaba ese trabajo mío, el macrismo etapa superior del kirchnerismo, porque realmente, por lo menos de mi perspectiva, no se puede hacer un antimacrismo sincero, verdadero, militante, desde una perspectiva como que el macrismo hubiera venido de la nada, ¿no? De pronto la gente se volvió toda loca y lo votó a Macri, ¿no? Lo de Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tomada tercera vez por el PRO y finalmente un balotaje peleado, pero que dos meses antes ni se pensaba que se llevaba balotaje. Bueno, realmente es un escenario lo suficientemente terrible, porque creo que hay algunas cosas del macrismo, endeudamientos, por ejemplo, que no se van a resolver por un cambio de gestión de ninguna manera, que bueno, va a pesar en nuestra conciencia de una manera muy fuerte. Vamos a continuar con Sueños Posibles. en el marco general de esto que he denominado democracia y dictadura, los tarifazos son la continuación del terrorismo de Estado por otros medios, y vamos a hablar con el principal referente del Partido Comunista de los Trabajadores, Gustavo Robles. ¿Cómo estás, Gustavo? Alfredo, querido, ¿cómo andás? Bueno, un enorme placer escucharte, como siempre. Igual. Seguir aprendiendo. Contanos cómo, desde vos, desde tu perspectiva, desde tu propio partido, ¿cómo ubican esto los tarifazos más allá de la cuestión económica, monetaria, si son 500%, 400%? ¿Cómo estrategia de la derecha, qué alcance pensás que tiene? No, bueno, en realidad la cuestión de los tarifazos no se puede entender sin... disculpa, hace un poquito de ruido la comunicación, no sé si se escucha al aire. Yo te escucho muy bien, pero bueno. Escucho ruido mientras hablo yo. Vos seguís hablando, que cualquier cosa de la producción me van a informar. Cualquier cosa decime. Pero escucho un ruido medio molesto, por eso. Es como que me escucho a mí mismo rebotando. Lo que decíamos de la... Hola. Sí, habla, Gustavo. Sí, lo que decía de las de los tarifazos, que no se puede entender si no se entiende que vivimos en un sistema como en el que vivimos, que es el sistema capitalista. Muchas de las cosas que dice este gobierno, si uno lo analiza sacándose la cuestión de clase, del interés de clase, son verdad, porque, que el sistema energético fue destruido, desfinanciado y destruido durante 12 años, eso no lo puede negar nadie. Durante los 12 años del kirchnerismo nos hemos quedado sin petróleo y sin gas. O sea, el kirchnerismo recibió un país que se autoabastecía e incluso irresponsablemente exportaba petróleo, y justamente esa fue una de las razones por las cuales nos quedamos sin petróleo nosotros. Eso es una realidad concreta. Cuando Macri o Aranguren te dicen y nos dicen, miren, no tenemos petróleo porque se lo gastaron durante el kirchnerismo, es la verdad. El asunto es que como pueblo, como sociedad, tenemos que volver a tratar de conseguir el autoabastecimiento de gas y de petróleo, pero ¿quién lo paga? Esa es la cuestión. Porque durante los 12 años de kirchnerismo, las empresas de servicio público, incluso las empresas petroleras, han recibido subsidios millonarios del Estado, que en teoría eran para explorar o para mejorar la estructura energética del país, y esos subsidios se lo han tragado. Y ahora viene Macri, que parece Superman más o menos para algunos, y nos dice, claro, nos quedamos sin nada. ¿Y quién lo tenemos que pagar? Reestructuración del sistema energético nacional, ¿el pueblo o las empresas que se tragaron los subsidios? Bueno, que empiecen averiguando qué hicieron las empresas con esos subsidios. No se las hacen pagar a nosotros. Yo lo que quiero decir, que para que quede claro, es que cuando se pagan subsidios del erario público, los que los estamos pagando somos nosotros. O sea, cuando durante el kirchnerismo decían está subsidiado y el pueblo no lo paga. Sí, el pueblo lo paga. Lo paga porque cuando vos pagás la leche y pagás el 21% de impuestos, y ese impuesto va al erario público y con esa plata le pagan a una empresa, te están trasladando plata de tu bolsillo, del bolsillo del pueblo, al bolsillo de las empresas. Esto es clarísimo, ¿eh? O sea, en economía no hay tutía, uno más uno es dos. Y a donde falta recursos es porque lo pusieron en otra parte. Ahora, Gustavo Robles, esto que vos señalás, que decís que es clarísimo, uno más uno es dos, bueno, todo eso yo comparto, pero lamentablemente a nivel de lo que podríamos llamar la conciencia oficial, la conciencia popular, el sentido común, ponerle el nombre que pongas, Sí. No está instalado en esos términos, ¿no? Está instalado más bien en los claro, términos... Claro, por supuesto. El gran problema es eso. La conciencia, bueno, vos de esto sabés mucho más que yo, pero la conciencia social no deviene de un reposo. Viene de una determinada estructura que incluye lo económico, lo político, termina generando una cultura, cultura que se entiende como, no como la sabiduría, sino como las tradiciones que tiene un pueblo, ¿no es cierto? Las tradiciones y costumbres, usos y costumbres. Y bueno, nosotros vivimos en la cultura que viene de un modo de producción que es el capitalismo. Yo lo estaba escuchando a Marcelo hace un ratito. A mí, yo estaba totalmente de acuerdo con lo que decía, pero me parece que hay que avanzar un poco más y señalar claramente que el gran problema que tienen las mayorías asalariadas en este país y en el mundo es el sistema, el modo de producción capitalista. Sí, pero eso es lo que hay que cambiar. Macri y Cristina pueden plantear lo que plantean dentro del marco del capitalismo y si te pones a escuchar, lo escuchás a Macri y tiene razón en un montón de cosas dentro del marco del sistema capitalista. Cuando lo escuchás a Cristina también tiene razón en un montón de cosas dentro del marco del sistema capitalista. Es las dos, son soluciones para las angustias y para la vida de las mayorías asalariadas y marginadas. No es así. Eso está fuera del marco del capitalismo y lamentablemente no hay más allá de los grandes esfuerzos que puedan hacer o que podamos hacer los que pensamos que hay que salir del capitalismo, ir hacia una forma de modo de producción y de relación social mucho más humana, donde no exista la explotación del hombre por el hombre, pero no tenemos la fuerza que hay que tener para instalar o empezar a instalar, aunque sea, esa discusión a nivel de masas. Realmente Gustavo Robles, ¿vos me estás escuchando, Gustavo? ¿Me estás escuchando? Sí. Hola, te escucho, sí, te escucho. Escucho el ruido, pero bueno. No sé si en la producción podrán resolver este tema. No, te decía si me estabas escuchando porque estoy haciendo denodados esfuerzos para hacerte una pregunta. Ah, perdón. No, te escuchaba. No, ningún problema. La pregunta es esta, ¿no? Vos hablas del capitalismo, un modo de producción, también es un modo de producción de subjetividad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué autocrítica, como hombre de izquierda que sos, te haces y nos haces a todos los de la izquierda, para haber podido cambiar tan poco ese modo de producción de subjetividad capitalista, pongamos en estos últimos 44 años, como también homenaje a los mártires de Trelew, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En qué fallamos tanto, no? Porque fíjate que estamos entre Cristina, o sea, Frente para la Victoria, o Cambiemos, ¿no? Sí. Que ninguno de los dos es solución verdadera para el pueblo trabajador, ¿no es cierto? Claro, pero vos tenés, Cambiemos, Frente para la Victoria y Frente Renovador. Ya con eso, ya está lleno el cartón. Sí, por supuesto. Sí, ni hablar. Es que no se ve ninguna salida que sea la solución verdadera para todas las angustias de nuestro pueblo, realmente. Porque yo ya no digo problemas, son angustias. Veníamos angustiados en los 12 años que pasaron, sobre todo al final, y nos hemos angustiado mucho más a partir del el Cambiemos fue para angustiarnos más. Pero yo trato de ser muy autocrítico, no solamente de mí, sino del espectro ideológico en el que me encuentro, ¿no? O al que pertenezco. Pero primero, antes que nada, y teniendo en cuenta también la fecha, porque en este 22 de agosto hay que recordar a los compañeros que han fusilado en Trelew, y la lucha que tenían. Ellos no luchaban por, como a ver, algún eslogan kirchnerista, por Chevron, Monsanto o Barrick Gold. Ellos luchaban por la patria socialista o por el socialismo. Todo eso, que fue fusilado el 22 el 22 de agosto de hace 44 años en Trelew, fue destruido por completo durante la dictadura y por la dictadura. Hoy hablaba con un amigo común, Oscar Amado, y yo le decía justamente que para lo que vino la dictadura, ha triunfado absolutamente, aunque algunos nos quieran hacer creer que la dictadura perdió. Pero para lo que vino la dictadura, es para instalar esta sociedad en la que vivimos hoy. Esta sociedad donde el 10% más rico de la población se lleva el 30% del Producto Bruto Interno y el 10% más pobre se lleva el 1,5. Eso lo dejó el kirchnerismo, ¿eh? Y el macrismo lo afirmó. Para eso vino la dictadura. Esta es no solamente en lo económico, porque como vos bien sostenés siempre, esto genera una subjetividad que es dialéctica, va y viene. Vos ves, vivimos en una sociedad donde prevalece el egoísmo, donde prevalece gane quien pueda, el que triunfa es el mejor y el que sale segundo no sirve para nada, o competir, hay que competir, hay que consumir. Para eso vino la dictadura, y ha triunfado absolutamente. O sea, primero hay que dejar aclarado eso. En ese marco, nosotros no somos sobrevivientes de una hecatombe, donde sobre todo la caída de la Unión Soviética ha generado un agujero impresionante en la lucha de las clases asalariadas explotadas por su liberación, y la dirigencia de izquierda no ha, yo creo, lo digo como parte, no hemos estado a la altura de necesitan la humanidad para generar un contrapoder a este poder que se ha instalado tan fuertemente después de todas las dictaduras en Latinoamérica, en África, en el resto del mundo también, regenteados por el imperialismo yanqui, europeo sobre todo. Y bueno, han instalado el capitalismo, es el sistema que hoy impera en el mundo. Pues fíjate que el lugar del mundo donde más plusvalía se afanan es en China. ¿Y quién se lo afana? ¿Patrocina eso? El Partido Comunista Chino. O sea, mirá la contradicción a donde hemos llegado. Realmente la izquierda, yo creo que tenemos que empezar de cero. Bueno, Gustavo Robles, no sé si de cero, de menos 20, bueno, habría que continuar. Lo que sí es importante es esto que señalás, ¿no? Que evidentemente, yo estoy de acuerdo, también te podría decir que la Segunda Guerra Mundial la ganó el nazismo, ¿no? Y claro, si vamos más lejos, pero creo que sí, es imperioso que en el campo de la izquierda clasista, de la izquierda combativa, tengamos espacios de autocrítica, porque se la hemos hecho demasiado fácil, ¿no? Que el 80% del electorado haya elegido tres opciones de la derecha, es para que lo pensemos con mucha claridad y podamos realmente encontrar la vuelta a esto, porque si no vamos a construir contrarrelatos que van a tener efecto nulo en la realidad. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, realmente sabes que te quiero mucho como compañero, sí, como amigo. Y vamos a seguir hablando de estas cosas por radio y personalmente. Déjame decirte una cosa. Sí. Nosotros tenemos la culpa de reproducir lo que decimos combatir. Porque si nosotros estamos en contra de la propiedad privada, no puede ser que generemos espacios donde nos creamos cada uno de nosotros, militantes revolucionarios, propiedades privadas propias nuestras, y dejamos afuera al resto de los camaradas. Es fundamental eso. Totalmente de acuerdo, y ya está planteado el próximo debate en un programa cercano. Dale, te mandamos dale, un fuerte abrazo, Gustavo Ramos. Igual, te quiero mucho, te mando un abrazo enorme, y te agradezco la entrevista. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión. Es un tema que ya abrimos la semana pasada, cuando con Irene la entrevistamos a Lila. Queríamos hablar con Lucía Conde, con la cual me contacté, para justamente armar esta nota. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Muy bien, bueno, me alegra mucho haber podido conectar finalmente. Contanos un poquito qué está pasando en este momento con Compadres. Bueno, mira, un poquito estuvieron hablando el otro día. Nosotros somos una organización social, cultural y política del barrio de Parque Patricios. Trabajamos al límite con Constitución, así que trabajamos en el barrio, bueno, con distintas familias, compañeros, compañeras de la zona. Hola. Sí, te escucho bien. Bárbaro. Nosotros desde hace, es una organización que surge de las luchas del 2001, de jóvenes que en ese momento decidimos abrir un espacio social en la zona sur de la ciudad. En el año 2002 lo abrimos, a partir de ese momento, bueno, iniciamos una labor social cultural en el barrio. Desde el año 2004 nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, reconocida por la Inspección General de Justicia. Somos un grupo comunitario reconocido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y pese a toda la labor social, digamos, que nosotros veníamos haciendo, en el año 2006, post-Cromañón, nos clausuran. Vale aclarar que nosotros alquilamos el espacio donde estamos, que es la planta alta de la ex fábrica de Medias París, y ese lugar que nosotros alquilamos, obviamente tenemos que pagarlo, todos los impuestos y demás, o sea, lo financiamos, lo autofinanciamos con todas las actividades que hacemos. En el 2006 nos clausuran como si fuéramos una casa de fiestas privadas, y a partir de entonces empieza toda una odisea en la cual no nos dejan acceder a esa causa, nos ponen trabas, porque bueno, con toda la argumentación que nosotros teníamos, estábamos decididos a ir a juicio, que lo podíamos ganar, digamos, ¿no? Recién este año nosotros nos enteramos que desde el año 2008 está la causa archivada. Desde ese entonces a nosotros nunca nos comunicaron nada, ¿sí? Y obviamente fuimos teniendo a lo largo de estos años contravenciones por violaciones de clausura. Y en esta, una de las últimas contravenciones que nos hacen, un fiscal de la Fiscalía número 36 ordena ponernos un oficial de consigna en la puerta con todo lo que implica, no solo desde lo práctico, sino desde lo simbólico, en un barrio, un policía en la puerta de un espacio social y cultural. Lo que implica para las familias, para la gente que participa. Bueno, obviamente se movió todo el avispero, ¿no? Nosotros fuimos a todos los lugares donde podíamos ir, seguimos yendo a partir de toda esa movida, digamos, y de poder contar con la solidaridad de organizaciones y demás. El policía obviamente lo sacaron, pero bueno, la causa sigue su curso con todo lo que, digamos, los trámites burocráticos y todo lo que lo lento que es la justicia. ¿Y en este momento ustedes están pudiendo hacer las actividades? Mirá, recién, hoy empezamos con las actividades normalmente. Normalmente es una forma de decir, porque en realidad no tenemos autorización para empezar las actividades. De todos modos, nosotros nos agarramos de que nosotros nos clausuran como una casa de fiestas privada, entonces no tiene por qué dejar de funcionar toda la actividad social que nosotros hacemos. Una causa que está mal hecha, obviamente, como no se puede, es lo mismo que vayan a clausurar un organismo de derechos humanos, como lo están haciendo también, ¿no? Como casa de fiestas privadas o un local partidario, como si fuera una casa de fiestas privadas, no tiene nada que ver. Es un procedimiento que está mal hecho y por eso creemos que no nos dejan acceder al expediente para poder levantarla. Entonces también se utiliza políticamente. Cuando el gobierno de turno le conviene molestar, molesta. Cuando no le conviene molestar, no molesta. Y esto está enmarcado, obviamente, en una serie, digamos, de persecuciones a un montón de espacios y organizaciones del campo popular. Digo, lo que pasó ahora en la ESMA, hay lugares que por ahí no se conocen. El otro día nos llamaban unos compañeros de Mataderos que también tienen en un club de barrio, también los clausuraron estando haciendo una actividad, digamos, social. El año pasado fue clausurada la Biblioteca Popular de Barracas, mientras estaban haciendo una proyección. Están utilizando estas cuestiones y estas trabas burocráticas de forma coercitiva, digamos. Esta es la política que tiene este gobierno, ¿no? O sea, de ir reprimiendo de diferentes maneras, desde lo explícito y desde lo simbólico. Cuando ves de lo simbólico, ¿podrías aclararme un poquito más a qué te referís? Sí, cuando uno está, cuando se trabaja en un barrio, como Constitución, la policía en la puerta de una organización social puede tener muchos sentidos para la gente que vive en el barrio. La policía en la puerta de un lugar puede significar que ese lugar vende drogas, puede significar lugar... Que los ubican como delincuentes, una cosa así. Exacto, nos quieren poner en ese lugar. En Constitución todos sabemos, lo vemos, quienes pasamos por ahí, funcionan prostíbulos clandestinos donde circulan, digamos, personas víctimas de la trata. Hay todo un trabajo ahí de las madres, de víctimas de trata. Sabemos, digamos, lo que es el comercio de la droga. Esos lugares no se clausuran, o se clausuran muy de vez en cuando, digamos, cuando hay que mover alguna cuestión política. Es mucho más fácil hacer estadística con nosotros, por ejemplo, que con quienes mueven todas las mafias en determinados barrios. Cuando me refiero a lo simbólico, me refiero a que una familia puede venir una vez, puede venir dos veces, pero cómo empieza a jugar en la cabeza de las personas que el lugar que tienen de participación tiene un policía en la puerta, ¿sí? Juegan con el miedo, juegan con el que habrán hecho, juegan con criminalizar y con ponernos en el lugar de delincuentes, claramente. ¿Y hubo algún tipo de agresión física o verbal contra algún compañero o compañera? No directa, digamos, ¿no? Sí, en una de los entredichos, digamos, con el policía de turno. En un momento, bueno, se nos dijo como que esto, que si había un policía ahí era porque algo habríamos hecho y que y que si nosotros entrábamos era porque somos delincuentes, o sea, explícitamente. ¿Qué es eso? Digo, ¿es eso lo que están buscando? No hubo un enfrentamiento, digamos, violento con la policía, pero sí, digamos, este jueguito de querer ponernos en ese lugar, de cuando se va la policía igual siempre hay gente por ahí mirando qué hacemos. Nosotros en la esquina del espacio hay un domo, digamos, hay una cámara, digamos, que están en la calle. Esta cámara la pusieron en el año 2011, creo que fue, 2010, cuando fue la campe que se hizo ahí en el barrio por el Hotel Sur, que nosotros participamos activamente, un desalojo de un hotel donde las familias, los niños de las familias dormían en compadres y demás. Bueno, y bien terminó ese conflicto, nosotros nos pusieron una cámara en la esquina. Digo, hay hostigamiento de distinto tipo, que lo usan cuando les conviene, ¿no? Sin ir más lejos, aparte son olas, o sea, esto que nos pasa a nosotros, a la semana siguiente los compañeros de la Casa de Teresa, Centro Cultural Teresa de Israel, estuvo yendo la Policía Metropolitana a pedirle datos a compañeros, a pedir datos del inmueble. Entonces empiezan con uno y siguen toda esa semana, ¿no? No es azaroso, digamos, no es que justo cayó en una fiscalía, una contravención, son políticas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, por eso es que teníamos interés en hablar contigo, la semana pasada lo hicimos con Lila, y bueno, sí te pido que cualquier situación que te parezca importante no las comentes, porque bueno, dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de difundir y además apoyar toda la lucha que ustedes hacen, ¿no? Sí, en principio vamos a estar haciendo el 9 de septiembre en la legislatura porteña una conferencia de prensa dentro de la legislatura, en uno de los salones, distintos espacios que hoy estamos siendo, digamos, de alguna manera en conflicto con el Estado, ya sea a través de clausuras, de desalojos y demás. Lo estamos armando, ya van a llegar las convocatorias, pero el 9 de septiembre vamos a estar haciendo esta actividad. Seguramente, o sea, en estos días definamos algunas acciones más concretas entre distintos grupos que estamos atravesando esto, la Casa de Teresa, el Corredor de Floresta, bueno, distintos espacios, así que los vamos a mantener al tanto. Sí, por favor, así nosotros también tenemos mucho interés en difundir todo esto que está sucediendo. Te mando un fuerte abrazo, saludo a todos los compañeros y compañeras de Compadres del Horizonte y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Les paso un chivo nada más. El sábado que viene, como no podemos hacer actividades para juntar dinero, para bancar los gastos y demás, el sábado que viene vamos a estar haciendo en San Juan y Piedras, nos presta la Asamblea de Plaza de Borrego el lugar, vamos a hacer una peñilonga solidaria, bueno, tango y folclore y música latinoamericana, así que todos aquellos que y aquellas que quieran colaborar y venirse desde las 20 hasta las 2 de la mañana. Bueno, y de paso yo te invito a ver mi unipersonal que va los sábados 20 horas a la gorra, ahí en la CLAC, yo te mandé creo la gacetilla, pero bueno, las funciones son bastante divertidas, así que cuando tengan ganas se dan una vuelta por ahí. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, gracias. Bueno, llegamos a nuestros sueños posibles del 22 de agosto, 44 años de la masacre de Trelew, programa intenso, me gustó mucho charlar con compañeros como Marcelo Ramal, Gustavo Robles, de la izquierda clasista, y con Lucía Conde de esta organización Compadre del Horizonte que tiene tantas resonancias con la retaguardia, con Ático, con tantos emprendimientos que sostenemos desde este ideario autogestionario. Felices sueños posibles, nos encontramos el lunes próximo.